mí cuando yo canto me toca el Señor. Para mí, qué alegría para mí cuando yo canto me toca el Señor. Cuando yo alabo, alguien me toca. Cuando yo alabo, alguien me toca. Cuando yo alabo, alguien me toca. Es la mano del Señor. Qué alegría para mí, qué alegría para mí cuando yo alabo me toca el Señor. Qué alegría para mí. Qué alegría para mí cuando yo alabo me toca el Señor. Cuando yo oro alguien me toca. Cuando yo oro alguien me toca. Cuando yo oro alguien me toca. Es la mano del Señor. Qué alegría para mí, qué alegría para mí cuando yo oro me toca el Señor. Qué alegría para mí, qué alegría para yo oro, me toca el Señor. Cuando yo danzo, alguien me toca. Cuando yo danzo, alguien me toca. Cuando yo danzo, alguien me toca. Es la mano del Señor. Qué alegría para mí, qué alegría para mí. Cuando yo danzo, me toca el Señor. Qué alegría para mí, qué alegría para mí. Cuando yo danzo, me toca el Señor. Para mí cuando saludo me toca el Señor. Cuando me paro alguien me toca. Cuando me siento alguien me toca. Cuando me paro alguien me toca. Es la mano del Señor. Qué alegría para mí, qué alegría para mí.